de mí con Vegas en Nación Rock and Pop. Bueno, 3 años ya como Vegas en este caso, pero con toda una historia detrás de parte de algunos miembros. ¿Siempre hicieron el mismo tipo de música en esta historia? Hace 4 años, 5. Uh-huh. 5. Teníamos una banda más como... ¿Cómo se llama eso? De cumbia. La música era electrónica, era un poco, sí, más lenta. Sí, uh-huh. Era un poco acid jazz y cosas. Micrófono, por favor. Sí. O sea, la música que tocábamos antes con el grupo Polaroid, uh-huh, que eso se remonta al año 98, 99 más o menos. Yeah. Si bien era electrónica, era un poquito más dulce, de alguna manera. Porque ocupábamos mucho más sampleos que sintetizadores. Y además porque la formación era más pequeña. Claro. Entonces era música un poco más íntima. Ocupábamos muchos elementos del drum and bass. Ahí estábamos como buscando un sonido particular. Y al parecer en ese momento era algo bastante único. ¿Qué le hizo click? Que no hizo click, perder a la vocalista, yeah, y empezar a confiar de nuevo en nosotros como músicos, porque eso fue un quiebre súper importante. Dejamos de hacer algo que nos gustaba mucho, uh-huh, y quedamos como bloqueados. Y ahí pasaron 2-3 años. Y dijimos, bueno, volvamos a tocar. No, pero ¿cómo vamos a volver a tocar si ya sabemos lo que pasa? Okay. Y nos enfrascamos en esta búsqueda de nuevo con canciones que tenía Daniel, que eran prácticamente todas bossa nova. Y ahí junto a Giovanni empezamos a buscar un nuevo sonido. Y nos amarramos un poco con el electro clutch, uh-huh, con la electrónica un poquito más dura, como post 11. Yeah. ¿Ya? Y ahí nace un poco el sonido de Vegas. Y fuimos tanteando, fuimos mostrándole a varias personas que opinaban de eso. Y eran miles de temas que, bueno, terminaron los que están ahora. O sea, los temas que están escuchando, claro, ustedes ahora, el producto de 3 años de trabajo, uh-huh, de ir descartando, escogiendo. Eso. Era ciega de mí, ¿ahora? Ahora viene Domingo Eterno. Uh-huh. ¿Ah? Que es cierto eso, ¿no? Sí. Y este, larguísimo.